Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Mediodía tengan todas y todos, hoy Día Nacional del Tequeño y Día Mundial del Ahorro Energético. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Oriana Chirinos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Culmina 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Presidente Maduro a 10 años del golpe del timón. Hay que revisar todas las leyes del poder popular. Crecida del río Unare deja 4.000 personas afectadas en Anzoátegui. Plan hecho en comuna impulsa los productos nacionales. Comienza proceso para designar primer ministro del Reino Unido. Expo Amazonas 2022 busca reactivar el turismo en la región. Cultura. Este jueves se realizó el acto de clausura del 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela desde el Teatro Bolívar de Caracas. También se anunció el primer congreso del Movimiento Poético Mundial en las ciudades de Medellín y Caracas a realizarse el próximo año 2023. En esta gala nocturna y clausura del festival estuvieron presentes los poetas María José Escobar, Carelín Buenaño, Giordana García, Bielsi Arias, Juan Antonio Calzadilla, Bolívar Pérez, entre otros. Por otro lado, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, agradeció en nombre del pueblo de las Tejerías y de todos los venezolanos la presencia de los poetas en el festival y su apoyo a las personas afectadas por esa tragedia. Bueno, yo quiero sencillamente darles las gracias tanto al personal involucrado en la realización de este festival como a esas personas, vanguardia sensible de la humanidad, que se han venido a Venezuela en estos días. Ha habido, lamentablemente, aludes torrenciales que han golpeado a nuestra población, pero con este alud torrencial de poesía que ha traído el festival en su edición número 16, ustedes han hecho que ese dolor se haya mitigado. Así que yo, en nombre de las familias de las Tejerías que recibieron la visita de los poetas, de las poetas, les doy las gracias. Y les doy las gracias en nombre de todo el pueblo venezolano por acompañarnos y por haber dejado sembrada la semilla de las generaciones de relevo en la poesía venezolana. Muchas gracias. El día de ayer inició la Expo Amazonas 2022, donde se exhiben productos amazónicos, gastronomía local, artesanía indígena y medicina natural ancestral. El evento fue inaugurado por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y el gobernador Miguel Rodríguez en el marco del Mes de la Resistencia Indígena. Hermanos y hermanas del Amazonas, de sus 21 pueblos indígenas. Bienvenidos a su ciudad de Caracas, que es de ustedes. La capital de Venezuela es de ustedes, hermanos y hermanas de los pueblos indígenas. No se sientan extraños y mucho menos forasteros o extranjeros en esta tierra. Esta tierra es libre para que sea de ustedes. Si no fuera de ustedes, no sería tierra libre. Aquí, por estos lugares, por donde anduvieron los indios Caracas, donde libró heroica resistencia Guaycaipuro, pues esta también es una tierra aborigen, una tierra indígena, tierra originaria. En esta primera exposición, que llega a la zona metropolitana, los asistentes podrán conocer a través de foros y muestras la biodiversidad del sur de Venezuela, así como presenciar distintas representaciones culturales provenientes del estado Amazonas. El público de la ciudad capitalina podrá disfrutar de la Expo Amazonas 2022 hasta este sábado 22 en el Parque Los Caobos. Somos Cultura. El día de ayer, en entrevista para el noticiero Cultura al Día, María Elena Vargas, cantante lírico y maestra de canto, y Lourdes García, coach y profesora del método de integración cognitivo-corporal, conversaron sobre su taller Voz, Cuerpo y Creación. María Elena y yo nos juntamos porque empezamos en una relación de trabajo y María Elena empezó a darse cuenta, porque además eso ella lo ha vivido toda la vida como cantante, pues, ¿no? Como cantante lírico, que el cuerpo, pues, es base fundamental para poder conectar con la voz que cada uno tiene, pues, ¿no? Y entonces desde ahí comenzamos a conversar, hicimos un taller donde integramos nuestras maestrías, pues. Yo tengo más de 22 años en un trabajo que está vinculado al método de integración cognitivo-corporal, o sea, es un trabajo que desde el movimiento físico, la gente entra en un espacio de lograr integrar su mente con su cuerpo, y eso genera un espacio de coherencia muy poderoso, pues. El cuerpo se convierte en la herramienta del hacer del día a día. García explicó que el taller empieza con una sesión de ejercicios de una hora para conectar la mente y el cuerpo. Por su parte, María Elena Vargas comentó sobre la dinámica para el entrenamiento de la voz. Bueno, fíjense ustedes lo importante, lo interesante que significa poder enlazar los tres aspectos de nosotros como instrumento para la resonancia, para la manifestación artística a través de la voz. Es conjugar toda la parte fisiológica, la parte psicológica, psicomotriz, para poder expresar desde adentro ese mundo de creación que nosotros tenemos a través de nuestro instrumento vocal. Allí nosotros vamos a tener la oportunidad de concientizar hasta los movimientos involuntarios, ¿verdad?, que ayudan a nuestra respiración y hacer de esa respiración un sonido tonal y un sonido atonal. El taller se realizará el 1 y 2 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el noviciado de las Siervas del Santísimo Los Chorros. Para más información pueden visitar el perfil de Instagram @habitaelcuerpo.lg. Son las 12 y 15 minutos. Nacionales. El El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la necesidad de emprender un proceso del modelo democrático comunal a través del perfeccionamiento y revisión de todas las leyes del poder popular. Dichas declaraciones las realizó en el marco de la conmemoración del discurso del golpe de timón realizado por el comandante Hugo Chávez el 20 de octubre de 2012. Una más comuna, igual socialismo. Así es. Sin socialismo en lo territorial. Y desde el socialismo en lo territorial, la revolución económica, olvidémonos, jamás va a haber florecimiento del socialismo verdadero del siglo XXI. El eje, Jennifer, Ángel, Jorge, Riaza, Francis, Wilmar, el eje del socialismo bolivariano del siglo XXI, fundado por nuestro comandante Chávez, es el socialismo territorial. Y desde el socialismo territorial estamos hablando del socialismo comunal, comunero, el socialismo para la producción desde las nuevas relaciones de producción. No se puede entender la comuna sin proyectos productivos, es el elemento central, la comuna para producir. Asimismo, ordenó hacer una revisión de la estructura organizativa del Estado y del Gobierno para ponerla al servicio de la construcción del poder comunal. Expresó que era necesario rehacernos, revolucionarnos y renacer. Somos Noticia. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este jueves que serán enviados a las familias de las Tejerías Estado Aragua alrededor de 30.000 insumos que incluyen alimentos, medicinas, ropa, agua, entre otros artículos. Yo quiero destacar que exactamente son 28.109 artículos donados que incluyen 7.721 kilos de alimentos no perecederos, 10.222 prendas de ropa, 1.350 cajas de agua potable, 478 pares de calzado, 3.291 productos de higiene personal, 293 productos de limpieza, 942 medicamentos e insumos médicos y 455 enseres. Igualmente, por parte del Ministerio Público, acá en la sede central de Caracas, estamos también donando 3 lavadoras y 4 neveras para la población, repito, las Tejerías y el Castaño. En declaraciones a la prensa nacional, Saab destacó que lograron recolectar en tiempo récord los insumos para las familias afectadas. Además, indicó que el total del donativo de alimentos se distribuye en 7.721 kilos de alimentos no perecederos, entre ellos harina, arroz, pasta, azúcar y enlatados. Son las 12 y 19 minutos. La Asamblea Nacional inició el día de hoy, en Caracas y La Guaira, la consulta pública de la ley que regula el uso del nombre, títulos y efigie del libertador Simón Bolívar. La actividad fue realizada simultáneamente por los integrantes de las Comisiones de Política Interior y de Seguridad y Defensa de la Nación. Desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Comisión Política Interior, diputado Pedro Carreño, indicó que el objeto de la norma se basa en el artículo 1 de la Constitución, que establece en sus principios fundamentales la doctrina de Simón Bolívar como basamento de la República. Regionales. El El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, realizó este jueves un recorrido aéreo y terrestre por Clarines y Onoto para ofrecer un balance de la situación por la crecida del río Unare. El mandatario regional precisó que de 7.000 viviendas establecidas en ambas poblaciones de la zona oeste de la entidad, un 10% ha sufrido inundaciones, afectando a casi 4.000 personas que en su mayoría han decidido alojarse en residencias de familiares y amigos. Marcano comentó que están concentrados en la atención social a las personas afectadas y en prevenir mayores daños. Son las 12 y 21 minutos. La misión Venezuela Bella, en conjunto con las autoridades de los estados Sucre, Monagas y Anzoátegui, recuperarán los espacios de la Universidad de Oriente para brindarle una universidad digna a los estudiantes. Jacqueline Farías, presidenta de la misión Venezuela Bella, ofreció detalles al respecto. Baños, aulas, iluminación, por supuesto seguridad. Desde hoy mismo el gobernador ha realizado todos los movimientos necesarios para garantizar seguridad. Lo que aquí ha pasado debe ser parte del pasado. Ahora viene lo nuevo. Lo nuevo es la recuperación junto al Poder Popular, junto a los estudiantes de sus espacios. También aseguró que se verán beneficiados más de 8.000 estudiantes del oriente del país, quienes necesitan cursar sus estudios superiores. Economía. El ministro para las comunas, Jorge Arreaza, mostró este jueves los resultados del plan Hecho en Comuna, aprobado por el presidente Nicolás Maduro, a fin de multiplicar la experiencia exitosa de las comunas y registrar los emprendimientos del sector. Desde la comuna El Maizal, en el estado Lara, anunció que a través de este plan se han registrado nuevas harinas de maíz, chocolate y café, entre otros rubros. La mayoría de estos productos son empresas de propiedad social y tienen sello de calidad. Por otra parte, durante su visita junto al presidente Maduro, Arreaza exhortó a los comuneros a realizar una alianza productiva comunal. La CEPAL publicó este miércoles sus proyecciones de crecimiento económico para América Latina y el Caribe durante los años 2022 y 2023, donde Venezuela será el país de mayor crecimiento de la región suramericana al cierre de este año. En el informe de proyecciones se prevé que la economía venezolana crezca un 12% durante el año en curso. Por su parte, Colombia crecerá un 7.7% y Uruguay un 5%. Por otro lado, el crecimiento económico de América del Sur en conjunto, según la CEPAL, será de 3.4%. Por tanto, Venezuela experimentaría este año un crecimiento superior al triple de la cifra promedio de la región. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La Procuraduría General del Estado de Bolivia comunicó este jueves que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, asumirá su culpabilidad por ambos delitos que están vinculados al caso de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. La audiencia se realizará en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde comparecerá el exfuncionario, quien será trasladado desde el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del Condado de Miami-Dade, Estados Unidos, donde se encuentra desde su detención en mayo de 2021. Asimismo, precisaron que el encargado de la seguridad interna del país y segunda autoridad en importancia del gobierno de facto, Murillo, se expone a una sentencia de 6 años de cárcel por los delitos de soborno y lavado de dinero. Son las 12 y 26 minutos. La Federación Internacional de la Cruz Roja será el canal mediante el cual el gobierno de Estados Unidos hará una donación de $2 millones a Cuba, de acuerdo con un anuncio de la Cancillería en La Habana. En un breve comunicado de la cartera de Exteriores del país caribeño, da cuenta del ofrecimiento de ayuda de $2 millones brindado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para los cubanos afectados por los daños del huracán Ian. En ese sentido, la Cancillería recuerda que este ofrecimiento, 3 semanas después del evento, es uno de los apoyos materiales y de solidaridad de diversos gobiernos y organizaciones internacionales y de otros países ante los inmensos daños materiales ocasionados por el huracán. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Partido Conservador de Reino Unido inició el día de hoy el proceso interno para designar un nuevo primer ministro en el país tras la renuncia de Liz Truss. En este sentido, la coalición política dispone de solo una semana para decidir el nuevo ejecutivo del país, por lo cual la nominación de los posibles candidatos inició la tarde del pasado jueves y concluirá el próximo lunes a las 14 horas hora local. Así pues, entre los nombres que se barajan como posibles sustitutos de Truss, quienes apenas tuvo 44 días al frente de la nación, están los de su rival en las pasadas elecciones internas. Son las 12 y 28 minutos. Autoridades de Malawi comunicaron este viernes que hallaron en el norte del país una fosa común con 25 cadáveres de presuntas víctimas de trata de personas, las cuales podrían ser etíopes. El portavoz policial, Peter Kalaya, informó que de acuerdo con las pruebas forenses practicadas, los occisos eran hombres con edades comprendidas entre los 25 y 40 años de edad. Agentes de seguridad encontraron los restos de los fallecidos, cuyas causas de muerte se desconocen hasta el momento, en la localidad de Simba, a más de 230 kilómetros al norte de esta capital. Somos periodismo. Turismo. El secretario del Despacho y Seguimiento de la Gestión Pública de la Gobernación de Amazonas, Anderson Velázquez, detalló que la Expo Amazonas 2022 busca visibilizar las potencialidades turísticas de la región y con ello reactivar el sector económico en la entidad territorial. El balance que tenemos hasta el momento es totalmente positivo. Realmente no esperamos tanto impacto. Tanta receptividad. Tanto impacto y tanta receptividad y tanto interés sobre sí. Todo. Por supuesto, nosotros vamos a seguir promoviendo el tema turístico y el tema de los productos amazónicos. Creo que es lo más importante que tenemos ahí. Y la artesanía. Con esto. Solamente la creación de nuevas fuentes de empleo, sino la reactivación de una actividad que es la principal potencialidad económica del Estado, que es el turismo. y eso engloba la reactivación económica de todos los otros sectores, los que producen mañoco, los que lo empacan, los que lo procesan, los que lo pueden distribuir, los que lo pueden exportar. Y toda esa, en el proyecto de la Nueva Amazonas está dividido en tres áreas, el distrito Motor Orinoco, y ahí esto es una puerta inmensa para la exportación de todos estos productos. El secretario Velázquez enfatizó que en esta primera exposición que llegó a Caracas, los asistentes podrán conocer a través de foros y muestras la biodiversidad del sur de la nación, así como presenciar distintas representaciones culturales provenientes del estado Amazonas. Finalmente, invitó a la población caraqueña a visitar los stands y acceder a los productos elaborados en Amazonas, porque apuesta a potenciar la economía regional y nacional a través del turismo y la industrialización de sus alimentos. Son las 12 y 31 minutos. El pasado domingo arribó al aeropuerto Josefa Camejo, ubicado en Punto Fijo Falcón, el primer vuelo de Conviasa desde La Habana, Cuba. El presidente de la aerolínea, Ramón Velázquez Araguayán, explicó a través de su cuenta de Twitter que esta nueva ruta tiene dos frecuencias, los días sábado, Falcón-La Habana, y los domingos, La Habana-Falcón. Ives Marcano, autoridad única de turismo del estado, junto al presidente del aeropuerto internacional Josefa Camejo, Manuel Petit, y el secretario de Cultura, Inti Clark, recibieron a los 16 pasajeros de la isla cubana. Marcano explicó que el paquete turístico incluye un recorrido por el centro histórico de Coro, los Médanos y la zona comercial de Paraguaná. Somos Venezuela, somos turismo. Con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Merlin Virela, actriz de la obra teatral Turba. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 33 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En la población de El Chacero, en el municipio Muñoz del estado Apure, existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan, y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cincho. El cincho es una formaleta de madera de unos 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto que se utiliza para hacer quesos. El procedimiento para elaborar los quesos es completamente manual. En la comunidad de El Chacero hay quienes con dedicación y paciencia realizan queso o pan de queso diariamente con una calidad y sabor inigualables. El cincho está conformado también por unas pesas de rolas grandes de madera que se ubican en la parte superior y se emplean para prensar el queso a través de una tabla y hacer que destile el suero sobrante del cuajo. Esta manera artesanal de realizar quesos lo distingue de otras comunidades. Conocimos el cincho, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema confidencial, Mario Benedetti. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de quinto grado. Fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido, desgranando en el espejo. Y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Agenda Cultural. ¿Quieres ser parte del taller Teatro de Terror? Dirígete al piso 6, sala B de la Casa Rómulo Gallegos, todos los martes a las 5 de la tarde. La Casa Rómulo Gallegos se encuentra ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡Llégate! Las 12 y 37 minutos. Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap. La 96.3 te la da. MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 37 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este viernes estaremos conversando con Merlín Pirela, actriz en la obra teatral Turba. Bienvenida, Merlín, a estos espacios de su noticiero Cultura al Día. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad de participar acá en el noticiero de Alba Ciudad. Gracias por la invitación. Gracias, Merlín. Ahora cuéntanos, ¿de qué se trata esta pieza teatral? Esta pieza teatral es una versión libre de Humus, que es un libro escrito por Fabián Canor, quien es escritora martiniqueña, y a partir de una bitácora de un barco negrero llamado Lestoleil, donde destacan pues que en el tránsito entre África a América perdieron a 14 mujeres esclavizadas, Fabián decidió ponerle o hacer la historia de estas 14 mujeres. Entonces Turba es una versión libre de ese libro. En este caso no somos 14, en este caso somos 6. En este caso está la amazona, la empleada, la pequeña, la blanca, la madre y la esclava. Son los personajes en esta oportunidad, porque como les digo, es una versión libre. Es como una historia de las mujeres que no pudieron hablar, de las mujeres de nuestras ancestras esclavizadas que nunca tuvieron voz, que no aparecen en los libros de historia, que su historia está oculta, pero que en este caso, a través de Turba, les damos voz para que nos cuenten un poco cómo fue la vida en estos barcos negreros. Todo ese sistema de violencia de que muchas veces le huimos para no hablar, para no conversar, porque es doloroso. Así es, Merlín. Ahora, cuéntanos quién lleva la dirección de la obra y cómo fue el enfoque del montaje. En este caso, la directora es Jericó Montilla, que también es actriz de cine y directora de teatro, también de circo. Es quien dirige esta pieza. También hicimos un trabajo de forma colectiva, pues Jericó confía mucho en el talento de nosotras como actrices y nos permitió también crear, poner nuestro punto de vista dentro del montaje. Como les digo, es un poco dolorosa la pieza, pero es necesario que estas voces, es necesario que estas historias también se puedan ver en el teatro, y que también es algo novedoso ver puras actrices afro, puras actrices negras en escena. No, sin duda debe ser bellísimo ese montaje. Ya ahorita antes de esta pregunta nos mencionaste algunos de los personajes de la obra. Entonces, ¿cuál es tu personaje en la pieza? ¿Cuál es su historia? Yo hago el personaje de la madre, que cuenta obviamente su travesía, cuenta un poco cómo era su vida en África y cómo fue su vida en este barco negrero. Entonces me corresponde a mí hacer el personaje de la madre. Ok, ¿cómo llegó este trabajo a ti, Merlín? Este trabajo que está inscrito en el Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano. Sí, estábamos en una clase de danza africana de la maestra Carmen Ortiz y me encuentro con Jericó Montilla y María Telis, que también es una actriz reconocida de nuestro país, y ellas me comentaron que estaban en este proceso de montaje. Y entonces me invitaron a participar, pero casi como una conexión inmediata. Yo hacía mucho tiempo que no hacía teatro, pero de niña estuve muchos años involucrada con la actividad teatral venezolana. Entonces me llamaron, hubo como esa conexión inmediata y comenzamos a ensayar en el nuevo circo. Buenísimo. Y para ella, por ejemplo, fue como muy cómico encontrarse con el libro. Okay. Porque encontraron el libro de Humus, que además llegó a Venezuela en una feria internacional del libro, donde el país invitado fue Francia. Eso por allá, si mal no recuerdo, por el 2009. Y entonces ella este año se consiguieron el libro así como en un basurero, Jericó, la directora. Y entonces dice, conchale, qué bonito, porque tiene una imagen muy colorida al principio. Entonces comenzó a leerlo y dijo, nada, yo tengo que montar esta obra. Buenísimo. Estamos conversando con Merlín Pirela, actriz de la obra teatral Turba. Por las historias que nos comentaste al principio sobre la narrativa de la obra y sobre la trayectoria de tu personaje, es un proceso difícil, es una historia ruda. Entonces, coméntanos sobre cómo fue la preparación y el proceso de creación de ese montaje y de tu personaje. Bueno, el proceso de creación, bueno, viene como también de la vieja escuela del teatro y hay como un método que es el método de Stanislavskiano, con el que más me identifico, porque fue el que más le dimos duro cuando estaba de niña haciendo teatro. Tuvo un maestro cubano llamado Eduardo Vergara y él nos mostró como mucho el método de Stanislavskiano. Estuvimos como en un proceso de lectura al principio y después comenzamos con el tema del montaje. Y el personaje lo creé a través de la memoria emotiva y de encontrar como muchas historias de muchas madres, porque además esta madre, aunque no quisiera adelantarlo, perdió a su hijo, entonces es como muchísimo más doloroso. Me toca ahí como hacer entrevistas a las madres que han tenido como esta experiencia para que nos hablen de cuál ha sido su situación y eso también poder como llevarlo al personaje. Claro, un viaje muy muy duro, y contar esa historia que acabas de hacer, un pequeño spoiler de la obra. Pero entonces bueno, aquí estamos conversando con Merlín Pirela, actriz de la obra teatral Turba. Esta obra está inscrita, como ya les comenté anteriormente, dentro del marco del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano en su segunda edición. En este festival también hay otras propuestas teatrales, no solo obras, sino que también hay conversatorios, hay clases magistrales, hay lecturas dramatizadas a las que pueden asistir de manera gratuita y encontrar más información en su perfil de Instagram, @festivalfrancovenezolano. Ahorita estamos poniéndonos de nuevo en contacto con Merlín para que nos siga contando más sobre su obra y sobre las coordenadas para que el público pueda asistir al espectáculo. Okay, Merlin, bienvenida de nuevo a el Noticiero Cultura del Día. Gracias, gracias. Claro, nunca falta un poco de emoción hoy viernes en las entrevistas. Pero bueno, como te venía diciendo que nos venías contando sobre tu experiencia en crear este personaje de la madre, ¿personalmente tú eres madre? Sí, yo soy madre de dos niños varones. Okay, entonces... También pues uno se pone como en los zapatos, uno es empático con el personaje y se pone en los zapatos de ese personaje a ver cómo se siente. Claro. Además que estás también en un barco negrero donde el tema de la violencia era como evidente, pues. Era como... sí, eso. Entonces, las formas en las que venían, los esclavizabas unos encima de los otros, si estabas embarazada, te tocaba parir allí. Todo... Eran 3 meses de travesía después que salías de la isla de Gorea hasta que... quedaba lo que era la diáspora, que era la repartición de esclavizados y esclavizadas por toda América y el Caribe. Entonces, fueron procesos muy duros para esta población africana, ¿no? Claro. Y solamente, o sea, uno puede decir que han pasado como unas 4 generaciones. Es decir, que la abuela de mi abuela fue esclavizada, ¿no? Qué fuerte. Y aquí, exactamente. Entonces, una tiene como hay quienes hablan del tema de los trastornos todavía del proceso de esclavitud. Los afrocolombianos tienen como teorías de este tema. Claro, los trastornos del proceso de esclavitud, ¿no? Y aquí en Venezuela, como todo, muchas veces se intenta tapar con la ideología del mestizaje, entonces no nos gusta hablar sobre este tema, vuelvo y repito, aunque bueno, ahí ya se han hecho como muchísimos esfuerzos para contar nuevamente nuestra historia y tener como también este tema de identidad más afianzado. Y saber que yo, desciendo de una persona que sobrevivió 3 meses en esas condiciones, entonces bueno, aquí hay muchas ganas de vivir. Increíble, Merlin. Ahora, para quienes nos escuchan, ¿por qué el público caraqueño y por qué las mujeres de la ciudad deberían ir a ver Turba? Porque es una historia hermosa, dolorosa, pero no deja de ser bien poética, porque Fabián Canor es una extraordinaria escritora negra de Martinica, y dentro de sus textos hay muchísima poesía, porque está hecha con muchísimo amor y con muchísimo respeto por el arte. Por eso tienen que venir al Festival Franco Venezolano a ver Turba. Tenemos funciones hoy 21, mañana 22 y el 23 de octubre. Hoy es a las 6:30, mañana a las 6 y el domingo a las 6 de la tarde, por acá por el Trasnocho Cultural. Ok, perfecto, Merlin. Ya para ir cerrando, envíales un último mensaje a todos los que nos escuchan el día de hoy del Noticiero Cultura al Día. Bueno, un mensaje para todos sería que apoyen el teatro hecho en Venezuela, que hay muchísimo talento y que es necesario ver todas esas expresiones a partir del arte. Bellísimo, Merlin. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el noticiero y todo el éxito del mundo en este fin de semana de funciones. Las esperamos y los esperamos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y con esta entrevista, Merlin Pirela, actriz de la obra teatral Turba, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz fin de semana.